Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R regular a partir de hoy. Es obligatorio el tapabocas para circular por la ciudad de Buenos Aires. La norma rige para todos los espacios públicos porteños y vehículos particulares cuando viajen dos o más personas. Para quienes no respeten la medida, se prevén multas de 10.700 a 79.000 pesos, excepto aquellas personas que no deban utilizarlo por indicación médica. El vicejefe de gobierno, Diego Santilli, justificó la decisión debido a que dos de tres contagiados son asintomáticos y esta es una forma de prevenir la propagación del virus. Resuelven. La justicia porteña ordenó al gobierno de la ciudad que garantice vivienda digna para tres integrantes del colectivo trans. El titular del juzgado número 12, lo contencioso administrativo, Andrés Gallardo, hizo lugar a la medida cautelar peticionada por el Ministerio Público de la Defensa y ordenó al gobierno de la ciudad que en forma inmediata garantice una vivienda digna para su hospedaje y asista en la búsqueda de un lugar de habitación para evitar que el derecho se encuentre insatisfecho por causas de su condición de género, según dicta el fallo. Riesgo. Ya hay 6.000 casos de dengue confirmados en la ciudad de Buenos Aires. Según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud porteño, podrían existir muchas más personas infectadas debido a que la pandemia del coronavirus retrasa las consultas por dengue. De acuerdo a este informe, el 95% de los casos se produjo por contagio local. En comparación con 2019, el boletín da cuenta de un claro incremento de personas contagiadas con dengue. Repudio, vigésimo femicidio en el mes de abril. María Esperanza Fernández, una mujer de la localidad bonaerense de San Pedro, fue asesinada este fin de semana. Según la fiscal Viviana Rojas, el principal sospechoso del femicidio es su pareja, Roberto Romero, quien se encuentra prófugo desde el domingo. El caso fue caratulado como femicidio calificado por alevosía y otros agravantes. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos a Algo con R hasta las 8 de la noche por el vivo de FM, la tribu 88.7. Hacíamos hace unos minutos nada más el pase, la transición con les amigues de Si no te gusta lo que digo, a quienes, de como bien decíamos, extrañábamos del otro lado del vidrio, del otro lado de la puerta, en esos minutos donde uno entra, los otros se van. Y intercambiamos ahí un poquito de información, un poquito de agenda, también un poquito de vida personal, ¿por qué no? Así que les reiteramos el abrazo, comenzamos rápidamente este programa, Algo con R está a las 8 de la noche. Vamos a arrancar una nueva semana hasta el día viernes. Se pueden comunicar con nosotros al 4864-0489, pueden hacerlo al 1167-1037-58 por medio del WhatsApp Tribal o a todas las redes sociales de este programa. Somos Algo con R en Facebook e Instagram y Algo guión bajo con R en Twitter. Ahí van a poder participar, como siempre, como todas las semanas, de los diferentes premios que tenemos de Algo con R y de toda la programación Tribal en esta modalidad de sorteos colectivos que hemos implementado durante la cuarentena. Como siempre, les compañeras de la UTT, vamos a estar con los sorteos de Dúo Vegano, vamos a estar con la cooperativa Pueblo a Pueblo, todo eso el viernes a las 7:30, 8:15. Si nos contás, si me contás, si le contás a toda la escucha y programación Tribal, ¿qué aprendiste a hacer en la cuarentena? Vamos a saludar primero que nada, en realidad primero no fue, pero vamos a saludar enfáticamente a la compañera Sole Vázquez, quien se encarga nuevamente de la operación técnica de este programa. ¿Aprendió algo en la cuarentena? Arreglar cosas, qué bien, soy muy inútil para eso. pero aprendiste, o sea que tan inútil no sos. Ahora sos menos inútil que antes. Sos menos inútil que antes, muy bien. ¿Algún ejemplo o pensás que... ¿Estuviste ardiendo cosas de madera? ¿Qué sería? O sea, que... Ah, mirá, bien. Bien, portarretratos, la cortina de tu pieza. ¿Sabes que tengo los palos y no sé ni cómo se llama esto? Yo, viste, me das una ferretería y me quieren matar. Tengo todos los palitos, tengo el cosito para poner todo. Pero, claro, no puedo ir a ningún lado a buscar un taladro sin romper la cuarentena. Un taladro no, sí, para hacer los agujeritos en la pared y colocar cortinas en una habitación que no tengo. No, bueno, pero el taladro, no voy a comprar un taladro, si no lo uso nunca, ¿qué le voy a comprar un taladro para poner la cortina? ¿Un fangote de guita para usarlo tres veces? No, lo pido prestado, olvídate, no voy a comprar un taladro para esto. Así que, qué sé yo, si algún compañero o compañera tribal tiene un taladro, por ahí me lo deja, me lo llevo cuando vengo a hacer mañana el programa, se lo traigo y por ahí de esa manera funciona. Panorama incierto respecto al levantamiento o no levantamiento de la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires en particular y en el país en general, y justamente... Incierto es como vamos a comenzar musicalmente este programa Elefante de Piedra. Pensamiento despierta primero en algunos, pero insensiblemente el despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la eso que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R hasta las 8 de la noche. Continuamos este programa por 43 minutos más aproximadamente. Vamos a estar en este caso analizando la situación particular que se puso sobre la mesa en esta cuarentena con mayor profundidad, que tiene que ver con el circuito de los alimentos, con el precio de los intermediarios, quién fija los precios, los topes, el abastecimiento también de esos alimentos, una de las cuestiones fundamentales que se empezaron a discutir a grandes escalas durante esta cuarentena. Ya hay compañeros y compañeras que vienen trabajando estos temas y planteando la necesidad de buscarle la vuelta y de tratar de regular el mercado de alimentos de alguna forma, y entre ellos justamente se encuentra Federico Fagioli, quien es diputado nacional por el Frente de Todos, además es militante del Movimiento Popular La Dignidad y parte de la UTEP. Te saludamos, Federico. Ariel, de este lado, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ariel? Los escucho muy bajito. A ver, ahí vemos si te podemos levantar un poquito, si no, le buscamos la vuelta. ¿Me escuchás un poco mejor ahora? Sí, ponele. A ver, probamos ahora, si no, en un segundo. ¿Ahí vas mejor? Sí, sí. Dale, buenísimo. Federico, en la presentación un poquito, bueno, daba cuenta del el laburo que vienen haciendo ustedes en general con poner en discusión la cuestión de la cantidad de intermediarios, de los precios y el abastecimiento de los alimentos. Y ustedes tienen un proyecto a presentar en la Cámara de Diputados sobre la creación de una empresa pública de alimentos. ¿En qué consiste un poco este proyecto y en qué situación está? Claro, sí, es, nosotros hace venimos planteando la necesidad de empezar a lograr que los alimentos lleguen directo del productor al consumidor sin intermediarios, o por lo menos con la menor cantidad de intermediarios posibles, sobre todo valorizando así los distintos momentos de producción, sobre todo los pequeños productores, la agricultura familiar y demás. El tema de los alimentos en Argentina para nosotros es un tema que hay que discutir, más aún en este contexto en el que venimos de una situación de pobreza extrema en la Argentina, que nos quedó luego del gobierno de Macri, y que hoy con este proceso de pandemia y cuarentenas se va a intensificar. Y en ese contexto creemos que uno de los temas principales a discutir son los alimentos en la Argentina, porque hoy hay muchos argentinos que no tienen la posibilidad de acceder a un alimento siguen los concentradores de riqueza, los que concentran la producción de alimentos en la Argentina, especulando con los precios mientras la gente la está pasando mal. Entonces, en ese contexto entendemos que es importante construir una empresa pública de alimentos donde el Estado se ponga a la cabeza de eso, una empresa que pueda fijar los precios de los alimentos en la Argentina, evitando así todo tipo de especulación al respecto, garantizando que los alimentos se garanticen en todo momento y que no se especule con ello, y sobre todo generando una articulación virtuosa entre el Estado, los productores, las familias productoras y los sociales. Te iba a consultar justamente cuál sería el rol o el lugar en el circuito del mercado de alimentos de esta empresa pública. Bueno, no se trataría de producir los alimentos, sino algo así como un distribuidor, o cómo se lo imaginan. No, yo me lo imagino en distintas etapas. Yo creo que en un momento en la Argentina deberíamos lograr tener una empresa pública que produzca alimentos, pero bueno, uno entiende que esto también lleva un tiempo. Entonces nosotros planteamos como una primera etapa comenzar con plantas locales de fraccionamiento, ¿se entiende? Es decir, plantas que agarren 10 productos esenciales, sobre todo los que tienen que ver con los secos y el almacén, que son alimentos de fácil conservación, poder con esos alimentos hacer un primer paso de fraccionar y garantizar que los alimentos lleguen a mucho menor costo al consumidor, ¿no? Obviamente saliendo de la empresa con una marca propia, generando obviamente que se regulen los precios de esos productos y que se bajen muchísimo los costos. Es como un primer paso. Si vos me preguntas... ¿Federico? Ahí está hablando Federico Fagioli, diputado nacional por el Frente de Todos, contando un poco la proyección más allá de puntualmente este proyecto que tienen respecto a la creación de una empresa pública de alimentos, justamente que pueda regular el mercado de alimentos. En un principio él hablaba de diferentes etapas, en un principio poder agarrar aquellos productos considerados esenciales, luego pensar a futuro una empresa que pueda incluso hasta producir alimentos para eliminar los intermediarios, o para por lo menos fijar cierta regulación en cuanto al precio y al funcionamiento de este mercado. Diputado nacional, decíamos, Federico, habrá, en cuanto podamos recuperar la comunicación, vamos a consultarle justamente si es un proyecto que ya fue presentado, si ya pudieron trabajar en alguna de las comisiones que estuvieron trabajando en forma virtual, o si piensa que lo pueden llegar a tratar en estas sesiones mixtas que aparentemente la semana que viene ya estaría retomando el Congreso su labor parlamentaria. En esta semana se conoció la instalación de pantallas y de diferentes dispositivos tecnológicos que van a permitir la sesión virtual con la presencia justamente de los presidentes de cada bloque. Bueno, Federico es uno de los diputados y diputadas que van a estar siendo parte de esta prueba piloto. No va a ser una prueba piloto, pero sí primero una prueba habrá esta semana, y la semana que viene muy probablemente las sesiones virtuales. Federico, ¿estás nuevamente? Así es. Contabas un poquito qué te imaginás en términos estratégicos más a futuro. No, yo me imagino que en la Argentina tiene que haber una empresa que produzca alimentos, no solo el fraccionamiento. Nosotros el fraccionamiento lo planteamos una primera etapa concreta que se puede realizar en la brevedad y empezar a mostrar la importancia del Estado tomando parte junto a los productores y a los movimientos sociales de la producción de alimentos, rompiendo la concentración, apostando a la desconcentración y que la economía crezca abajo y arriba, y sobre todo valorizando muchísimo la producción concreta de alimentos, sobre todo los pequeños y medianos productores. Pero a mí me gustaría que en la Argentina haya una empresa que pueda producir lo que se necesite, ¿se entiende? Como en Bolivia, por ejemplo, que en un momento el Estado, con una empresa pública, controlaba el precio de las hojas, ¿entiende? Y no lo hacían los especuladores que terminan midiendo y especulando y extorsionando también al Estado si suben o bajan los precios, o si producen o no producen determinados productos según sus intereses, que son siempre económicos y siempre están lejos de los intereses de los argentinos. Entonces es el momento de empezar a discutir los alimentos en la Argentina y sobre todo la redistribución de la riqueza. ¿Y qué viabilidad política le ves, por un lado, dentro del Frente de Todos, del cual vos sos integrante, si ya han podido compartirlo con otros sectores del Frente, y también en cuanto al seguramente el lobby empresario en contra del proyecto que seguramente tengan que enfrentar? Sí, el lobby empresario yo creo que va a estar, pero bueno, yo creo que el proyecto este va en sintonía de lo que se viene discutiendo y lo que viene planteando Alberto, que es importante desconcentrar la riqueza, empezar a hacer crecer la Argentina abajo hacia arriba. Esto viene de la mano también de la ley de góndolas. Yo creo que es un paquete de cosas que ayudarían a potenciar, sobre todo a discutir cómo se fijan los precios en la Argentina y frenar con este tema de los especuladores. Creo que es una Argentina totalmente distinta, hay que salir con una Argentina totalmente nueva después de esta pandemia, y me parece que este es un tema a discutir. Basta de vivos que especulan en la Argentina y empecemos a generar todo lo necesario para que la Argentina se puedan garantizar los derechos básicos y sobre todo se pueda hacer crecer a la Argentina y salir de la situación de pobreza que tiene y en la que va a quedar luego después de la pandemia. Nosotros lo venimos charlando, obviamente, esto vuelvo a repetir, creo que es parte del espíritu de lo que venía planteando el presidente de un principio, es hora de poner a la Argentina de pie y eso significa reactivar la baja hacia arriba, esto va en el marco de eso. Y luego, obviamente, cuando el proyecto está casi a terminar, cuando esté terminado, lo vamos a discutir más concretamente con el bloque para poder dar la discusión más legislativa. Justamente, Federico, de discusiones legislativas y de bloque te quería consultar, ¿qué novedades tenés y cómo ves esta situación de la posibilidad de hacer sesiones mixtas virtuales en la Cámara de Diputados para, se supone para la semana que viene, ¿puede ser? Bueno, en principio, saludar el trabajo que hicieron varios de mis compañeros diputados de bloque, que hemos dado una discusión muy fuerte para lograr y llegar a tener un protocolo para poder sesionar, que obviamente luego la oposición tuvo que acompañar y lo acompañaron, es decir, lo aprobamos todo de forma unánime, después de todo las pavadas que se han dicho en los medios de comunicación. Creo que es importante que hayamos avanzado en esto y que por primera vez en Argentina haya una sesión remota, en donde van a participar los jefes de bloque ahí en el recinto y el resto de los diputados estaremos desde donde nos toque estar llevando adelante la sesión, sobre todo en este momento que la Argentina necesita seguir avanzando. O sea, el Congreso viene funcionando, venimos trabajando muchísimo, las comisiones vienen funcionando, pasaron más de 15 ministros por las comisiones, hemos presentado un montón de proyectos, entre ellos el impuesto a las grandes fortunas, y nos parece muy importante que se comience a sesionar. Todavía no tenemos fecha de sesión. Esta semana va a haber una reunión con todos los jefes de bloque donde se va a discutir el orden del día, qué proyectos se van a tratar en la primera sesión remota que se haga, y se va a terminar de fijar también la fecha, pero es muy probable que sea la semana que viene. Ahí te hago una última consulta. Una de las cuestiones vinculadas a la vuelta de la labor legislativa del Congreso que causó quizás discusiones es el proyecto para el impuesto a las grandes fortunas, como se denominó. ¿En algún punto puede haber, digamos, cierta conexión con lo que vos planteabas antes de especuladores, de personas que quizás tienen mayores riquezas? ¿Qué mirada tenés al respecto y si crees que esto se va a poder tratar y llevar adelante en el Congreso? Mira, o sea, yo ansío que se lleve adelante y espero que lo aprobemos. Creo que es importantísimo que en la Argentina, primero en este contexto en donde la Argentina está complicada y necesita recaudar para poder seguir atacando la pandemia, y en segundo lugar porque para mí se acabó la Argentina de los vivos. La gente a la que el impuesto a las grandes fortunas llegaría es ínfima, o sea, es muy poquita, es el 0,1% de la población, no más de 12.000 familias de la Argentina. Digo, como personajes como Pablo Roca, que tiene 8.000 millones de dólares de fortuna, o sea, es algo irrisorio, y creo que es muy importante avanzar en este camino de redistribuir la riqueza. Alberto fue claro, digo, los que más tienen que ser solidarios. El problema es que los que más tienen generalmente no son solidarios, no les interesa levantar el país, no le interesa absolutamente nada, solo le interesa seguir ganando. Se vio claramente cuando Pablo Roca, luego de que Alberto decidió suspender la posibilidad de despidos, toma la decisión de despedir a más de 1.400 trabajadores. Entonces, es muy importante para seguir mostrando el carácter redistributivo de las políticas que está llevando adelante nuestro gobierno, que se lleve adelante el impuesto a las grandes fortunas, sobre todo porque la Argentina necesita fondos para seguir avanzando sobre esta pandemia. Y agregando esto, la mayoría de estas familias son los especuladores, los jugadores, los que se han llevado la guita de la Argentina para afuera, que poco han puesto en la Argentina para sacarla de esta situación. Diríamos que casi en el otro extremo de la pirámide encontramos a diferentes sectores de la economía popular. Vos conocés perfectamente, por supuesto, el sector, venís de ahí. ¿Han podido charlar con el gobierno nacional, con el provincial, con la Ciudad de Buenos Aires, para que algunos de estos sectores puedan retomar sus actividades con los cuidados que se necesitan en este contexto de cuarentena y de pandemia? Sí. Venimos tratándolo. Muchos de los compañeros están haciendo un trabajo muy importante, todo el trabajo social comunitario, que son para mí los verdaderos héroes, que están en los barrios populares, acompañando a toda la familia, garantizando los alimentos en cada una de las casas de los sectores más pobres de la Argentina. Después hemos tenido distintas discusiones, de hecho el otro día en una de las comisiones de recursos naturales y medio ambiente con el ministro Cavandier, yo reconocí una de sus actitudes, que fue mediar con el gobierno de la ciudad, porque el gobierno de la ciudad, ni bien sucede la pandemia, una de las primeras cosas que hace es suspender las tareas de los cartoneros, o sea, no permitirlo, y bueno, y el ministro me dio en esto, obviamente, también al reclamo del sector de los cartoneros, y lograron reactivar algunos de los circuitos, y yo creo que tenemos que ir hacia la situación en la que la economía popular pueda, con todas las medidas necesarias para cuidar la salud de todos los argentinos, poder reactivar un poco sus actividades, obviamente las que sean esenciales y sobre todo para que puedan subsistir. Obviamente esto también entendiendo que las políticas que el gobierno está llevando adelante para los sectores populares son muy importantes, garantizar que los que menos tienen tengan plata en el bolsillo a través del IFE, aumentos en las AUH, en los salarios sociales complementarios, bonos y demás, y sobre todo garantizando los alimentos. Es muy importante seguir las instrucciones de nuestro gobierno, seguir con la cuarentena, y bueno, en los barrios populares seguir con esta cuarentena comunitaria o colectiva

37 minutos, casi 38, pasan de las 7 de la tarde. Nos queda un ratito por delante en Algo con R del día lunes. En instantes nada más llega la columna deportiva con Luti y Melu. Seguramente no confirmé si van a estar ambas, pero esperemos que sí. Va a llegar en un ratito nada más. En este momento llega el instante en el cual te recuerdo que podés participar por todos los premios que entregamos colectivamente en la programación tribal, en Algo con R, en Charco Arena, en Eso que Falta. Tenés que contestarnos, contarnos qué aprendiste a hacer en la cuarentena. Hoy, hace un ratito nada más, hice un budín que en realidad cambié la receta, digamos. Entonces más o menos aprendí. Y además lo había probado ayer y me había equivocado en algo muy clave que no voy a contar porque me da mucha vergüenza al respecto. Entonces me salió mal. Pero voy a tirar una pista. No se confundan leudante con levadura. Guarda con eso. Guarda con eso. No se rían del otro lado. Guarda con eso porque no quedó tan mal, pero no es para sacarle fotos y publicarlo. No, no queda tan mal, no queda tan mal. No pasa nada, porque es rico igual. No es tan grave. Pero no es lo mismo, así que no se lo confundan. En mi caso aprendí eso. ¿Había aprendido algo más? Ah, sí, aprendí que es muy difícil el home office. Es muy difícil. Hay que mantenerse concentrado, hay que establecer los horarios muy con un régimen bastante importante, hay que parar para comer, hay que evitar tirarse en el sillón porque te pinta. Esto no es fácil el home office. El teletrabajo es difícil. Música con R, Sole, ¿te parece? ¿Sí? Criterio con R esta semana. Esperá que lo estoy buscando, lo perdí. Acá está. Regina Spector. ¿Sí? ¿Te va? Excelente, me dice Sole del otro lado. A pedido de la licenciada López Constantín, a quien hay que decirle bien el apellido porque si no se enoja. Así que a pedido de la licenciada López Constantini. ¿Sí? Constantini. Así, sin N. Exactamente. Lo estamos diciendo lo mejor posible. Esta semana nos la vamos a pasar escuchando a Regina Spector. La selección de los temas ha sido completamente egoísta. Elegí solo temas que me gustaron mucho y le costó elegir 5, nos cuenta Pau Prati. ¿Con qué empezamos? A ver. Criterio con R esta semana, Regina Spector. Arrancamos con That Time. Hey, remember that time when I found the human tooth down on the land sea? Hey, remember that time when we decided to kiss anywhere except the mouth? Favorite colors was pink and green. Hey, remember that month when I only ate boxes of tangerines? So cheap and juicy. Tangerines. Hey, remember that time when I would only read Shakespeare? Hey, remember that other time when I would only read the backs of cereal? Suena en el aire música con R. Well, in the waiting room, I'm waiting for news of you. I'm losing. Algo con R. Rueda. Algo con R. Ratón. R. Algo con R. Algo con R. R. Algo con R. Continuamos hasta las 8 de la noche. A mí llega el momento de la columna deportiva de este programa. Luti, Melu, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Luti, Melu, ¿cómo andan? Ari, ¿cómo va? Ahí va. Buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, por suerte, llevándola. Sí. Con mucho menos energía que otros lunes, lo voy a reconocer. Me está costando cada vez más el temita de la cuarentena, pero bueno, me salgo de casa, veo mucha gente y digo como, ¿qué onda? Yo lo estoy haciendo bien, pero igual me siento medio gilum, quiero decirlo, porque veo como que hay mucha gente por la calle y no entiendo. Pero bueno, nada, igual vengo a la radio y eso está bueno, distrae un poquito. Vamos a meternos con lo que fue las noticias y las novedades del fútbol femenino. Justo el lunes pasado cerrábamos un poco la columna diciendo, bueno, habrá novedades. La AFA había sacado algunos pequeños anuncios respecto al fútbol de varones y hubo finalmente algunas noticias en cuanto al fútbol femenino. Sí, a ver, después del lunes que preguntaron y que no había muchas novedades, como siempre, no tardan en llegar las novedades del fútbol femenino, el martes básicamente explotó todo, primero con declaraciones de Barrios, quien es el responsable del fútbol femenino en AFA, diciendo que el subsidio para los contratos que le gira justamente la Asociación del Fútbol Argentina a los clubes, iba a dejar de existir, que no lo iban a pagar más, que el 30 de junio se terminaba absolutamente todo. Obviamente con mucha presión después al respecto. Al día siguiente, el miércoles, dieron marcha atrás sobre esa situación. El mismo Barrios, quien había hecho esas declaraciones, había dicho que Boca Juniors, que había terminado puntero en la tabla general, a una fecha nada más de terminar la primera parte del campeonato, iba a ser quien viajara a Chile, no sabemos cuándo, a la Copa Libertadores. Bueno, el miércoles dijo que al final Tapia había decidido que sí, se continuaran con los subsidios, pero que no se sabía hasta cuándo, que iban a tener que hablar con los clubes para ver cómo iba a seguir. Mucha información clara y concisa no había. Al mismo tiempo, desde agremiados, diciendo que nadie le había consultado absolutamente nada a ellos en esta materia y que su idea era que solo los clubes que pudieran pagar los contratos el año que viene siguieran siendo profesionales. Por lo tanto, sí, hay novedades, no son las que quisiéramos, no son con la claridad con las que nos gustaría que se diera, ¿no? Obviamente, esta información. Y vamos a tener que seguir esperando, porque la verdad es que nosotras, por lo menos, que luchamos, ¿no?, por un fútbol femenino profesional en serio, esto no estaría siendo así. Qué timing, ¿no?, para tirar un par de bombitas, todo muy premeditado. No, sí, tal cual, y además muy muy formal, ¿no?, la comunicación, porque claro, en ningún boletín, en ningún comunicado oficial, siempre somos las periodistas o les interesadas en el fútbol femenino, les que estamos llamando por teléfono a los responsables para que nos den algo de información en vez de que el canal sea el oficial, ¿no?, obviamente. Sí, aparte un contexto en el cual se está viendo cómo los clubes más chicos, los de ascenso, no tengan que rebajar los salarios a sus futbolistas y también a sus futbolistas mujeres, salir a decir que vas a dejar los, que vas a cortar subsidios, que no sabes cómo van a terminar los campeonatos, etcétera. Bueno, no, lamentablemente no sorprende, pero bueno. Sí, bueno, Melu hablaba un poco que siempre el fútbol, las mujeres y el fútbol nos agarra luchando, ¿no? Uh-huh. Y no hubo solamente noticias respecto a las jugadoras, sino también hubo noticias en los clubes. Algo que se supo la semana pasada fue la denuncia que le hizo su pareja a Sebastián Villa. Daniela Cortés lo denunció por violencia de género. Esto, al margen de que hay algunos clubes que ya tienen un protocolo de violencia, puso también a las organizaciones feministas de Boca, que es el club donde juega Sebastián Villa, a exigir un protocolo contra la violencia adentro del club. Conocemos algunos ejemplos como Racing, Vélez, Ferro y San Lorenzo, que en febrero de este año logró que se apruebe por comisión directiva el nuevo protocolo en el club, además de ser uno de los clubes que está cumpliendo con el cupo femenino en comisión directiva. Así que vamos a, si pueden, si quieren, escuchar a Nuria Escobar, integrante de la Comisión Directiva de San Lorenzo, ingresó en las últimas elecciones, contándonos un poco cómo fue el proceso en el club para ella, que es una, además es integrante de la Soriano, para introducir el protocolo en el club. El camino en San Lorenzo fue bastante rápido, digamos, resolutivo. Nosotras desde la Soriano siempre pensamos que era algo que tenía que tener el club, sobre todo por la cantidad de personas que transitan y que están en las instalaciones todo el tiempo, practican deporte, como en todos los clubes. Pero en San Lorenzo, sinceramente, transita muchísima gente y creemos que es importante tener un marco para poder dar contención y asistencia o escucha, digamos, a estas situaciones que se pueden presentar como se pueden presentar en cualquier lado. Y después de que lo retocamos y lo terminamos, que nos parecía que estaba lo más completo posible, lo presentamos primero en una reunión de subcomisión de género y después se aprobó en comisión directiva. La verdad que recibimos apoyo y acompañamiento tanto de varones como de mujeres, personas del club, dirigentes y todas las personas que componen la subcomisión, obvio. Bueno, y escuchábamos a Nuria Escobar de la Comisión Directiva de San Lorenzo, también integrante de la Soriano, relatando cómo pudieron introducir en el club el protocolo contra la violencia. Sabemos que no es el protocolo más antiguo, pero esta columna de deporte siempre trata de tener una mirada de género distinta, incluso sobre el fútbol, y viene a colación porque estamos conectadas con Sol Rodríguez, que es integrante de Huracán Feminista. Que ¿cómo estás, Sol? Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas noches a todos y a todas acá en la radio. Bueno, a Sol la tenemos conectada porque su agrupación logró introducir en el club por primera vez en la historia de Huracán un proyecto para que se trate en la comisión de directiva respecto a este tema, así que le vamos a dar el micrófono para que nos cuente un poco cómo fue que iniciaron ese proceso. Bueno, a ver, el proceso inicia también con el inicio de la colectiva, que es un, Huracán Feminista es una colectiva relativamente nueva porque tenemos un año y un poco más de trabajo, y hace ese un año y un poco más de trabajo nos propusimos, bueno, empezar a construir redes no solo entre nosotras, que somos hinchas del mismo club, sino también con otras pibas de otras colectivas y otras agrupaciones. Y bueno, viendo y siguiendo esta línea, empezamos a trabajar el proyecto de presentar un protocolo en el club de género y también construyéndolo, como te decía, a la par con otras compañeras y sabiendo de otras compañeras que ya lo tenían aprobado, como por ejemplo es el caso de Vélez. O sea, nosotras nos hemos juntado con, por ejemplo, Paula Ojeda, que es una de las abogadas que integra la comisión directiva de Vélez, para poder trabajar con el protocolo. Una vez que más o menos pensamos un lineamiento igual entre los clubes y entre diferentes agrupaciones, es que lo presentamos, presentamos el proyecto adentro de la institución de Huracán. Y Sol, ¿cómo fue esa respuesta? Porque Huracán no está viviendo un momento fácil en relación a la economía, en relación al institucional, a lo futbolístico. La verdad es que no está pasando un buen momento, principalmente también, nosotros lo sabemos desde el desde el equipo del fútbol femenino. Me imagino que debe haber costado. Y, a ver, nosotras también fuimos estratégicas y esto no lo presentamos hace una semana, lo presentamos ya hace un año. Claro. Y hace un año que venimos trabajándolo adentro del club. Y cuando digo que somos estratégicas es que se lo presentamos a una persona que forma parte de la comisión directiva, que es Manuela Moreno, que es la quien preside la subcomisión de legales y que es una de las tres únicas mujeres que tiene la comisión directiva de Huracán. O sea, fuimos estratégicas en ese sentido, no es que se lo presentamos directamente a los 32 miembros que tiene la comisión directiva, sino que bueno, y a partir de la comisión de legales empezamos a trabajar. Y esto ya lleva un año de trabajo, y es un año de trabajo de ponerse de acuerdo con agrupaciones, de ponerse de acuerdo con otras personas que forman parte de la vida institucional de Huracán, y también pensar, como decís vos, con bueno, el equipo de fútbol femenino Huracán, que tiene varias, hoy, digo, como la mayoría de los equipos de fútbol femenino de la Argentina también, no son una excepción a las cantidades de problemáticas que presentan las chicas hoy en día para entrenar, para formar parte de la institución, para tener herramientas, para tener una contención real adentro de la institución. ¿Y qué trabas fueron sorteando, digamos, en todo este proceso que llevan en este año? A ver, trabas muy grandes, por suerte, no tuvimos. Nosotras en este último año, sin tener el proyecto aprobado, igualmente nos hicimos cargo de situaciones adentro del club y acompañamos a todas las situaciones que hubo adentro del club y todos los problemas que tuvo el club. O sea, nos hicimos responsables sin tener ese protocolo. O sea que para nosotras hoy en día es más que nada un papel institucional que está aprobado, que nos da, nos asegura tener un marco institucional. Pero sí es verdad que igualmente vamos a seguir trabajando igual que lo que venimos haciendo hace un año. Y por el otro lado, las trabas que podés encontrar y que nosotras nos encontramos es, bueno, primero esto que te decía, ¿no? Ponernos de acuerdo con otras personas que forman parte de la vida institucional del club, pero que tenés que ponerte a discutir ciertas cosas o tener que, no sé, con comisión directiva, por ejemplo, ¿no? Tener que estar repitiendo conceptos básicos, tal vez, o una de las cuestiones que tuvimos que ponernos de acuerdo fue con la obligatoriedad de las capacitaciones para todos los empleados y todas las personas que forman parte de la vida institucional del club, ¿viste? Entonces, bueno, nosotras, o sea, tuvimos que explicar por qué tenía que ser obligatorio, ¿me entendés? O sea, una cuestión así y otras medias pavas, pero que, bueno, hay que sentarse a charlarlas y que llevan tiempo y que llevan debate, etcétera, etcétera. Pero por suerte también celebramos que nos hayan dado el espacio, porque si vos te pones a pensar, Huracán Feminista no es ni una agrupación, ni forma parte de ninguna subcomisión, pero así todo, somos un grupo de hinchas y socias muy comprometidas, y así todo nos dieron el espacio, y nosotras es algo que celebramos. Claro, una problemática que tienen varios espacios feministas es que justamente son satelitales, están por fuera de la estructura institucional de los clubes, entonces cuesta muchísimo. Y te quería preguntar que como así tuvieron que hacer una estrategia, digamos, para poder ingresar un proyecto siendo un área o un espacio no institucional, si quizás las próximas estrategias están apuntadas a que algunas de ustedes o ustedes como espacio puedan convertirse en algo más institucional, ¿no? Que tenga ese marco para que sea más sencillo articular cosas como las que dijiste vos, por ejemplo, la de la ley Micaela dentro de los clubes. Bueno, nosotras individualmente, cada una de mis compañeras, hay algunas que formamos parte de agrupaciones, de distintas agrupaciones políticas de Huracán, que seguramente formemos parte de listas de Huracán para las próximas elecciones y esperemos que alguna de nosotras entre adentro de la comisión directiva. Ese sería un gran inicio. Después, bueno, como futuro, tal vez pensar, ¿por qué no?, que Huracán Feminista completo llegue a completar una lista y en algún futuro, quién dice, presentarse a elecciones. Cosa que, bueno, lo vemos a futuro, pero puede ser, podría llegar a ser, es una opción. Igual calculo que tampoco se imaginaban, por ejemplo, hace un año estar hoy presentando un protocolo o que la bandera de Huracán Feminista, y doy fe de eso, esté en todos los partidos del fútbol femenino. O sea, los avances se van dando. Y no, por supuesto que, a ver, como imaginarnos no nos imaginábamos, tampoco nos íbamos a imaginar que dentro de una publicación oficial del CRU haya salido la palabra todes. Para nosotras eso es una lucha y plantamos bandera, y me parece que va a ser muy difícil ahora correrla. También hemos hecho actividades adentro de la sede, o sea, hemos hecho actividades con la institución, y por suerte estamos pudiendo generar lazos de construcción, porque, a ver, el feminismo también, de cierto sentido, vino con una cuestión de moda y con algo que no podemos evitar. Y hay que tomar también y capitalizar todo esto que pasa con el feminismo y poder ocupar espacios. Y en esto de ocupar espacios es que, bueno, estamos ocupando el espacio dentro del club. Sí, ¿no? Y mencionar lo mismo que decíamos al principio con el tema de las redes y cómo ustedes tuvieron que articular con otras compañeras. Y por eso al principio decía que más allá de que el protocolo de San Lorenzo no es el más antiguo, lo queríamos traer para introducir el tema, porque bueno, también miramos el fútbol de otro lado acá y esa rivalidad que se ve constantemente por ahí en las tribunas y también con una mirada muy y un código muy patriarcal. San Lorenzo y Huracán son clásicos rivales. Cuando se trata de construir estas cosas, somos todas, todes compañeres y bueno, eso es también como se consiguen las cosas. Sí, bueno, Nuria es compañera, o sea, con Nuria hemos trabajado, nos conocemos. Con las chicas de San Lorenzo Feminista también, la Soriano también, digo, acá cuando hablamos de luchas colectivas nos olvidamos completamente de la rivalidad del fútbol masculino, porque eso también es algo que nosotras recalcamos siempre. Los clubes institucionales no son nada más del fútbol masculino. Hay personas que piensan que únicamente se dedican al fútbol masculino, pero por suerte estamos entendiendo que los clubes sociales forman parte de todo un combo de gente que todos los días entra, de un montón de niñas que van a entrenar a los clubes, de un montón de personas que trabajan en los clubes, y digo, no es nada más la rivalidad que podemos pensar por cuántos partidos me... Digo, a ver, ya nos corrimos de esa mirada totalmente ancestral, si queremos decir. Y por suerte es esto, yo lo repito siempre que hago una nota o en alguna actividad que me toca hablar, bueno, esto lo repito siempre, el fútbol femenino y el fútbol de mujeres y el feminismo es construcción colectiva. Sí, ¿no? Pensaba también en la Cordi Sin Frontera del fútbol feminista, que a partir también de lo que sucedió con Villa, con Sebastián Villa y la denuncia por violencia de género la semana pasada, articuló incluso con la coordinadora de fútbol feminista de Colombia, que es Colombia. El país que es oriundo Villa, y bueno, eso obviamente que es fruto de esta lucha, y tomo lo que decía Melu hace un rato, que hace un año había cosas que para nosotros eran impensadas, y bueno, ahora están sucediendo, así que eso que dijiste del futuro de las compañeras de Huracán, quizás dentro de la estructura institucional, deseamos que así sea, y bueno, este espacio, esta columna, como siempre decimos, le quiere dar otra perspectiva al deporte, así que acá siempre el espacio, el micrófono va a estar abierto para lo que necesiten decir, visibilizar, gritar, lo que haga falta. Bueno, muchas gracias entonces por este espacio, como siempre agradecidas. También con esto de pensar al futuro, es pensar al futuro de nuestros próximos dirigentes, ¿no? Porque hay muchos clubes que están en época electoral, no solo Huracán. Entonces, bueno, pensemos a partir de ahora quiénes vamos a votar y quiénes son las personas que forman parte de todas las comisiones directivas, que no es únicamente un presidente, sino que son más de 30 muchas veces personas que deciden en la vida institucional del club. Así que, bueno, les agradezco mucho la nota. Gracias a vos, Oli. Ojalá te veamos o las veamos en alguna dirigencia y que nos volvamos a encontrar pronto en una cancha. Ojalá, nos vemos pronto. Siempre estamos ahí. Chau, chau. Chau, chicas. Buenas noches. Nos vamos casi ya retirando de este programa, como siempre, Melu, Luti. Totalmente agradecidas y aprendiendo con ustedes. Zafan esta vez de contestar rápido, pero quédense pensando la pregunta de siempre. ¿Qué aprendieron en cuarentena? Yo aprendí, ¿eh? Bien. Bueno, pueden contestarlo por todas las redes sociales y participar por los bolsones de la UTT y todos los demás premios que tenemos. El lunes que viene nos reencontramos. Por supuesto. Chau, chicas. Gracias. Adiós. Pasaba la columna deportiva de Algo con R y nos vamos ya nos vamos. Estás escuchando Algo con R. Chau, Sole, gracias. Hasta mañana a las 7 de la tarde. Te hago una última consulta. ¿Ya encontraste un médico cubano espiándote? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.